Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años, cuando un hombre se estaba muriendo, lo acompañaba su maestro, alguien que había actuado como su educador durante muchos años. Gracias a sus enseñanzas, había ido progresando en sabiduría y amor. Su vida dio un vuelco en el momento en que lo conoció, ya que vio lo que hasta ese momento le había estado velado. A pesar de que, como consecuencia de aquella transformación, el hombre había sido un caritativo para muchos otros, no lograba alejar de su corazón una tremenda tristeza que le embargaba en esos momentos finales de su vida. ¿Qué te ocurre?, le preguntó el maestro. Maestro, me embarga una tristeza insuperable. ¿Es acaso miedo a la muerte? No, maestro, no tengo miedo a morir, porque gracias a tus enseñanzas he comprendido el verdadero sentido de la muerte, una resurrección. ¿Qué es lo que te ocurre? Maestro, no puedo perdonarme todo el daño que hice hasta que te conocí, ni todo el bien que haya podido hacer estos años en los que he permanecido a tu lado pueden apartar de mi corazón las nubes de la tristeza y de la amargura. El maestro entonces sumergió a su discípulo en un profundo sueño en el cual aparecía un niño en medio de un museo. Aquel lugar estaba lleno de obras de excepcional valor, cuadros, esculturas, piezas de la más exquisita orfebrería. En una esquina de aquel museo había una brocha, un cubo con pintura negra y un martillo. Aquel niño pequeño se acercó, prendió el pincel y el balde de pintura, empezó a poner aquella negra pintura sobre los cuadros hasta que quedaron irreconocibles. Después tomó el martillo y golpeó las esculturas hasta que quedaron completamente mutiladas. Finalmente el niño disfrutó viendo cómo aquellas maravillosas piezas de orfebrería se rompían en mil pedazos al caer al suelo. Entonces el maestro sacó a su discípulo del sueño y le dijo: «Es cierto que el niño de tu sueño ha causado un enorme daño, y sin embargo, el daño no ha sido causado por su maldad, sino por su ignorancia. Si logras, por una parte, rechazar sus actos, y por otra parte, perdonarle por su ignorancia, ¿por qué no haces eso mismo con vos mismo?». En aquel momento, el discípulo comprendió y al perdonarse a sí mismo, encontró por fin la paz espiritual. No es necesario llegar al final de la existencia para perdonarse. Aquí y ahora, libremente, cada uno puede aceptarse serenamente a sí mismo con humildad. Aceptarse que nada tiene que ver con un abandono en la inevitable lucha por mejorar que siempre acompaña a toda vida bien planteada, sino que es encontrar un sensato equilibrio entre el exigirse y comprenderse a uno mismo. Conociéndose un poco, es fácil saber cómo hacer frente a esos desánimos que acompañan a los propios resbalones y fracasos. Son instantes de cataclismo y de remordimiento, descensos de coraje que pretenden vencer la partida de la vida. Conviene detenerse a deliberar en los propios juicios que los causan. A veces nos sonrojará ver cómo pueden desalentarnos adversidades tan tontas, cómo cosas de tan poca importancia pueden hacernos pasar de la tranquilidad a la postración de forma tan vertiginosa. Para superarlos conviene hacer un acto libre de perdonarnos. Un serio intento para ser objetivos, para ver cómo alejar esas sombras de pesimismo que nos asaltan inadvertidamente y que tantas veces no nos permiten ver la fisonomía luminosa de la existencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.